Desde el despacho de Catoin, California, sed todos bienvenidos al episodio de NTI 87, donde vas a conocer todas las novedades de las series de televisión, programas de televisión, etcétera, etcétera, etcétera, con todos nuestros amigos. Hola Roberto, querido, ¿qué tal? Am I loud and clear, or am I breaking up? Am I still your charm, or am I just bad luck? Are we getting closer, or we... Hola a todos, yo soy Roberto y estamos grabando el programa número 87 del podcast de No Tengo iPhone. Hoy es 20 de diciembre, casi llegando a la lotería en la que todos nos va a tocar, todos vamos a convertirnos en ricos, al menos en ilusión, y llegará la Navidad. Yo he estado sin voz durante casi una semana, con lo cual pues me va a ayudar a grabar este podcast mi amigo Jorge, del podcast del búho, que es @jorge_. Hola, efectivamente, Jorge. Hola, ¿qué tal, Roberto? Siempre tienes que acudir a mí, cuando quieres un rescate o algo. Totalmente, porque además como te tengo cerca, pues te puedo dar el coñazo, ta que dices que sí. Quiero declarar públicamente que Roberto me ha chantajeado para realizar este podcast. Esto es habitual. Sueles trabajar así. Entonces, pues bueno, pedir disculpas a todos los oyentes porque estaba grabando semanalmente este podcast, pero bueno, pues por problemas físicos de afonía no he podido grabar, y luego por problemas de tiempo, etc, etc, que a nadie le importa. Pero aquí estamos otra vez para intentar retomar esta frecuencia de grabación en la que espero que No Tengo iPhone pronto llegue a los 100 capítulos. Casi nada. Así que vamos a empezar a hablar de una cosa que se nos quedó pendiente, que yo pedí por redes sociales, por la página de Facebook del podcast de No Tengo iPhone y también por la de Google Plus. Y yo pedí a la gente, pues bueno, que comentara un poco lo que había sido este año 2011 en cuanto a aplicaciones de iOS. De aplicaciones de iPhone, de iPad, un poco pues que la gente nos diera su opinión, sus favoritas, a modo de ranking, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a comentarlas, un poquillo diciendo las que nos han comentado y qué nos parecen, porque también yo creo que Jorge y yo tenemos un poquito de experiencia con las apps. Nada, un poco. Entonces vamos a empezar con Google Plus, que si buscáis el podcast en No Tengo iPhone en esta red social de Google, seguramente, oye, incluso lo encontréis. César Caracuel nos dice que si valen las aplicaciones multiplataforma, porque claro, él tiene de todo, tiene BlackBerry, tiene Android, tal. Uh-huh. Pues bueno, sí, claro que vale, pero como no nos has puesto ninguna, César, que vea, pues oye, mándalo también, joder, mándalo por ahí en Google Plus, ya se nos cuenta. Estírate un poco. Miguel Noya dice que solo dos aplicaciones porque es un poco complicado, dado que hay un montón y claro, pues hay un montón de, digamos, de competencia. Digamos que las que más le ha sacado partido él es las índole social, como son las de Twitter, la de Facebook, también la de Google Plus, y que tiene pues un especial cariño a Instagram y también a uno de viajes que es Mi Nube. Que yo, mira, esa no la conozco. Yo la conozco, pero no he podido utilizarla. Y la verdad es que todas estas aplicaciones que menciona... ¿Quién ha sido? Perdona. Ha sido Miguel Noya. Miguel Noya. Todas estas aplicaciones que menciona Miguel Noya son las de batalla, las de sí, día sí. a día. Las quemamos todos, vamos. Total, porque hay un montón de buenas aplicaciones, pero realmente yo creo que las que valen son las que no paras de usar, que uh-huh. al fin y al cabo igual no tienen buen diseño, no tienen tal, pero son las que realmente te sacan... Al final las acabas usando porque funcionan, además. Exacto. Exactamente. Y porque son buenas aplicaciones y no las usas, está claro. El grandísimo hincha de River y amigo Alexis Balone, nos cuenta que, bueno, pues, utiliza las que más le gusta son Tweetbot, que es un cliente, un lector de Twitter muy elegante, muy chulo, y Tunnel Radio, que es para escuchar sobre todo los partidos de fútbol o los programas de radio favoritos. También hay que decir que es una muy, muy buena aplicación. No he podido probar ninguna. Tiene de las una, dos. Una versión gratuita, además, y una versión pro que creo que te quita la publi, que es 0,79, así que yo creo que... Bueno, es algo asumible. Es bastante asumible, porque... No, a ver, es que lo gratis, y hablaremos más adelante de ello, refiriéndonos a otras historias, pero no siempre lo gratis es lo mejor. Igual pagar un poquito por un servicio bueno, por una aplicación buena, oye, merece la pena, ¿no? Eso es. Alberto Uribe nos dice que Instacast la utiliza para gestionar los podcasts desde el iPhone y también Reader, que no es, dice que no es necesario hablar de esta aplicación, pues porque yo creo que es de sobra conocida, sin Reader. Yo creo que es la referencia, ¿no? De, a la hora de enlazar con Google Reader y con los feeds. Exactamente. Instacast, pues digamos que tiene el competidor Downcast. ¿Tú eres de Downcast? Yo soy de Downcast. Yo también, yo soy de Downcast. Fíjate, pero bueno, yo creo que se llevan poco. Además, se la sincronizan con la nube de iCloud, sí, que es muy útil, porque por ejemplo, si tienes dos iPhone, tienes un iPad, un iPhone, pues digamos que todo lo que escuches y bajes desde una aplicación, pues lo tienes en el otro y está muy bien. Eso es. Más cositas, José Duarte nos dice además dos aplicaciones multiplataforma, Downcast, que acabamos de hablar de ella, y Flipboard. Flipboard, que además se ha actualizado y se ha hecho universal también para iPhone, y me parece un acierto brutal. Sí, yo hace poco la he podido probar para el iPad y la verdad es que es curiosa, tiene su aquel, esa aplicación. Sí, es digamos muy efectista, uh-huh. Es muy visual, está bien con el iPad, ¿no? Mostrarlo, Google Reader, Flickr, uh-huh. Instagram, Tumblr. Pero bueno, yo creo que para iPhone, es que para iPhone todas las aplicaciones vuelan más que en el iPad. Son mejores, sí, tío, son mejores. Sí, puede ser, están más curradas porque también tienen más público, me parece. Yo creo que sí. David Caules nos dice que las que, digamos, aplicaciones que tiene el dedo siempre encima son Tweetbot, el cliente de Twitter que ya nos hablaban, uh-huh. Y Downcast, que parece ser que, oye, pues es un triunfo, al igual que Reader. Y luego además nos añade que tiene una segunda línea de aplicaciones favoritas, como es 1Password, que es para guardar las, digamos, esas contraseñas, esos datos personales que queremos llevar encima, pero no queremos que estén al alcance de la gente. Eso es. Que nos pueda quitar el iPhone, imagínate. Y Evernote, por su utilidad. Evernote, que además quería tratar ese tema contigo, aunque lo haremos un poquito más adelante en el programa. Sí, sin duda, sin duda. Tenemos caña para Evernote. Exactamente, exactamente. Y bueno, luego nos cuenta que en última instancia tiene pues aplicaciones de mail, de Safari, pues un poquito las de Apple. DJ Froco Akagatuso, un nombre un poco... Te lo han aceptado, tío, en Google Plus, por favor. Una crack. Downcast, que la descubrió hace poco y está que te cagas. Luego, mira, Miguel Noya nos vuelve a escribir y dice que se acaba de enterar a la salida de Google Currents. Google Currents, que es una aplicación que para el que no se ha enterado es Flipboard. Sí, viene a ser una manera de mostrar las publicaciones modo revista por parte de Google, no cabe duda. Se parece mucho a Flipboard. Sí. Exactamente. Jorge Herrera nos dice que dos para iPad, Twitter y App Shopper. Y dos para iPhone, Downcast y App Shopper. Estamos esperando a ver qué hacen los de Twitter para iPad con la nueva redimensión esta que le han dado a la red social de Twitter. No se han atrevido a tocar la de iPad por ahora, o estarán en ello, porque sí. A ver qué orientación le dan a la aplicación de iPad, que es sobresaliente. Exactamente. DJ Froco Akagatuso nos ha escrito un poquito más adelante, nos dice que Heart Rate, que también es impresionante, porque te mide las pulsaciones poniendo simplemente el dedo en la cámara del iPhone. Sí, yo la he probado. Te manda como un destello con la luz del flash, uh-huh. Y por lo visto te mide las pulsaciones. Qué está curioso. Muy bien. ¿Y qué más nos cuenta? Pues alguna del iPad, del iPhone, pues Google, alguna del Google Reader, ¿no? Nos comenta. Iker Olechea nos dice que es complicado sacar una, obviamente, porque hay miles de aplicaciones buenas y se queda con Flipboard, que hemos comentado. Uh-huh. Ramayen, que además es de Zaragoza, así que un saludico para él también. Saludico. Apuesta por Flipboard para el iPad y para el iPhone también, aunque no, dice que no la ha podido probar, y por Apalabrados para el iPhone, que yo no la conozco, pero oye, dice que es un juego muy adictivo. Yo juego Apalabrados habitualmente. Oh my fucking god. De hecho, y es un juego muy adictivo, es un Scrabble de toda la vida, pero está muy bien porque realmente puedes jugar con gente, no puedes jugar contra la máquina. Ah. Es completamente online. Qué bueno. Y tú simplemente te metes, es multiplataforma. O sea, yo juego... no es multiplataforma, espera, o sí. No, para Android no está. Para Android no está. Está solo para iPhone, iPad, ahora que lo pienso. Y es muy fácil. O sea, está muy bien. Yo juego además como el podcast del búho. Ah. Me he puesto ese nombre. No, pues buscadlo. O sea, buscadme y retadme si tenéis lo que hay que tener. Manel Hidalgo, que es el último que nos ha hecho algún comentario aquí en Google Plus, nos dice que para él las mejores y que más utiliza son Instagram y Twitter. Son sencillas de utilizar y además pues muy prácticas, que no está mal. Como un no usuario de iPhone, porque yo no tengo iPhone, la verdad es que nunca he podido probar Instacast y no sé exactamente qué tendrá esa red social que a todo el mundo le gusta. Instagram es que está muy bien porque es muy fácil hacer una fotografía. Yo creo que casi todos, ya cuando en el momento que pensamos, mejor dicho, en que hacemos una foto con el iPhone, ya estamos pensando en subirla. Subirla, compartirla con Facebook, Twitter, etc, etc. Y luego además, como consigues unas fotos muy buenas sin saber nada, porque realmente le haces una foto al dedo y con los filtros que te aplica él solo, pues parece que has hecho una foto de premio, pues hace buenos fotógrafos a los que no lo somos. Así que yo creo que vale, está, entonces tendré que probarla. Está bastante bien, sí, pruébala. Además, para Android creo que se está desarrollando ya. A ver si es verdad. Bueno, nos vamos rápidamente porque hay menos comentarios en la página de Facebook del podcast de No Tengo iPhone, que también nos dicen algunas aplicaciones. Pablo Fernández Álvarez nos dice Flipboard y Real Racing 2, que es un juegazo. Es un juegazo como la copa de un pino. Exacto, además si tenéis el iPad 2 y el iPhone 4S lo vais a disfrutar. Y si además muchísimo. Tenéis el Apple TV, el AirPlay Mirroring funciona a la perfección con ese exacto. juego. Exacto, pero ojo, hay que decir solo y exclusivamente con el iPhone 4S y el iPad 2. Por el momento. Eso es. Y por el final, porque apelas sí, estas cosas. Exactamente. Guillermo Sese Santos nos dice Flipboard y Reminders. Reminders, que es recordatorios, que viene por defecto en iOS 5 y que yo también utilizo muchísimo. Y Javier Molina nos dice WhatsApp, que me extraña un montón que nadie lo haya dicho, WhatsApp. Verdaderamente, siendo que es una de esas de batalla que usamos todos los días. Claro, total. Y Ecophone, Echofon, que es otro cliente de Twitter, un clásico total. Y seguramente tendremos más por ahí, pero la verdad es que ahora mismo no encuentro ya ninguna. Así que les pido disculpas si no os he leído las aplicaciones, pero no pasa nada, porque siempre podéis acudir a la página de Google Plus y a la página de Facebook, también por supuesto a Twitter, me lo podéis comentar en robert-rnr, y yo lo leeré o lo contaré en el siguiente podcast de No Tengo iPhone. Así que, bueno, y por supuesto, si alguien quiere bajar o ver todas las aplicaciones que hemos estado hablando, pues también que acudan a estas páginas, que está muy bien. Dadle a me gusta, por favor. Bueno, pues entonces yo creo que ha quedado claro, ¿no? Que las aplicaciones sociales son las que la gente más demanda, las que más utilizamos, porque aunque hay aplicaciones buenísimas de productividad como es Evernote, que vamos a hablar un poquito de ella, pues realmente las que utilizamos y que tenemos siempre cerca al dedo son las redes sociales. Sí, si no fuera por el iPhone y smartphones, las redes sociales no serían lo mismo. Desde luego. Entonces hay aplicaciones de productividad como Evernote, en la que pues no solo es una app para iPhone y iPad, Android, etc., sino que además pues está un programa para Mac, un programa para Windows, para no sé si para Linux, ahora no recuerdo. Creo que no, me parece que para Linux no está. No, no me suena tampoco. Pero básicamente es un programa de productividad en la que tú puedes guardar como un almacén de ideas, todas tus notas, organizar por libretas, etc. Entonces, bueno, como Jorge es un gran estudioso de la productividad... Sí, bueno, más o menos. Pues, y bueno, básicamente porque hace media hora hemos estado hablando de ello. Sí, también eso ayuda. Pues nos va a contar su redescubrimiento de Evernote. Sí, creo que lo he puesto en Twitter antes. O sea, es la oportunidad N+1 que le doy a Evernote, porque es que realmente es el eterno programa que constantemente estoy probando y reprobando a ver si realmente acabo consiguiendo usarlo. Lo hablaba con un coleguita en Twitter, con Iván Pastrana, un saludo desde aquí, que sinceramente a él le pasa lo mismo. Es uno de esos programas que usas tres veces porque tienes un proyecto en concreto o porque te parece una buena idea usarlo para tal y luego dejas de usarlo porque no... Por lo menos a mí no me ha ofrecido la continuidad para usarlo. Así que hoy me he sentado y he dicho, venga. A ver qué pasa. Otra ¿no? vez más. Vamos a ver si le da. Y yo creo que podría haber dado con la tecla, aunque mañana me aburra de él. Pero yo creo que he podido dar con la tecla reorganizándome un poco las libretas. ¿Y cómo lo has hecho, básicamente? Bueno, hasta ahora tenía un galimatías de libretas. Tenía 20 libretas ahí. Unas para tecnología, otras para anécdotas del podcast, otras para notas propiamente dichas, otras para viajes, otra para astronomía. Tal, cuando en realidad lo he ido a simplificar y ahora tengo una libreta, tengo cuatro, creo que son, una libreta para artículos en general, otra libreta para imágenes en general, otra libreta para cosas personales mías en general y otra para compras o productos. Muy bien. Y luego, para poder diferenciar todo eso, me voy a mover con las tags que no usaba hasta ahora y a ver qué tal. Y a ver qué tal. Voy a ver que si puedo seguir usándolo así, si me ofrece continuidad o me aburro de él pronto. Bueno, pero yo creo que has dado con la clave, porque al fin y al cabo cuando nos llenamos de libretas, o igual que en el ordenador, de carpetas, y empezamos ahí como, pues bueno, porque digamos que todos entendemos la organización como hacer las cosas más pequeñitas, de forma que, pues por ejemplo, si, mira, vamos a hablar de Apple, ¿no? Pues a mí me gusta recoger información de aplicaciones para iPhone. Claro, imagínate que yo cojo y hago una carpeta en mi ordenador que pongo Apple, iPhone, aplicaciones... y empiezo por categorías. Es un follón. Es un follón. Es un follón. Entonces, el sistema que utiliza Jorge realmente es muy bueno porque lo simplifica a la primera vista, con lo cual ya al usuario pues le resulta más fácil, ¿no? El primero, sobre todo a la hora de incluir una nueva nota, pues saber rápidamente dónde hacerlo, y luego pues ya están los tags, que son ilimitados. Exactamente. Y es puedes organizarlo. Yo creo que ahí está la clave de todo este tipo de sistemas de organización. Como bien has dicho, organizar es compartimentar. Y para compartimentar, yo creo que es importantísimo tener claro que las tags son una gran ayuda. Compartimenta poco, en pocas secciones, y luego utiliza las etiquetas. Yo creo que muy poca gente utiliza más. Yo, por lo menos, antes de en Evernote no usaba las etiquetas, y yo creo que son un poderoso aliado. Sí, sí, pero además en todo, ¿eh? No solo en Evernote. Mm-hmm. Yo, por ejemplo, utilizaba SprintPath. Sí. Es otro servicio muy parecido. ¿Tú lo has podido probar? Sí, lo he podido probar y me pasó exactamente lo mismo que en Evernote. Lo estuve usando una temporada, pero yo creo que esto ya lo he dicho alguna vez. Yo en estas aplicaciones tipo Evernote o SprintPath llego, las uso, pero luego no las revisito. Ya. O sea, cuando realmente quiero buscar algo que podría haber guardado ahí, pues no caigo en visitarlas. Y es un tema de organización. De la organización. Sí, totalmente, estoy totalmente de acuerdo. ¿Tú tienes alguna aplicación interesante así de Android que me puedas hablar también? Porque sí. tenemos oyentes que no tienen iPhone también y son amantes del mundo Android, que es un mundo muy interesante, que para nada yo creo que es exclusivo, mejor dicho, excluyente, el que te guste el tema de Apple para que puedas investigar por otras plataformas, así que... Bueno, básicamente yo creo que con Android y con... pasa exactamente lo mismo que pasa con Mac y con Windows. En iOS yo creo que hay aplicaciones muchísimo más interesantes que en Android. Me parece que si algo hace bueno la plataforma iOS son las aplicaciones para iOS que hay, que solamente son para iOS. Son bonitas, son usables y son efectivas. Para Android hay muchos bodrios. Muchos bodrios que intentan imitar cosas parecidas, pero que no lo consiguen tan bien. Yo creo que esa es la fuerza de iOS, que son sus aplicaciones. Ajá. Que yo creo que por ahora en Android no las hay. Hay aplicaciones buenas, pero no tan resultonas. Por ejemplo, Twitter. Las aplicaciones de Twitter de Android yo las simplifico en una que se llama Twika. ¿Vale? Esa es muy famosa, ¿no? Twika es una aplicación famosa, pero es lo más simple que te puedes echar a la cara. Es muy, muy, muy simple, pero funciona a las mil maravillas. Lo que pasa es que tampoco hay realmente muchas alternativas al resto. De hecho, suelo hablar con una de las integrantes de Teleadictos, con Numa Kae, que también tiene Android, y ella creo que usa Plume, me parece que se llama, una aplicación que yo la usé y no me hizo mucha gracia. No, fíjate. Recientemente, ya te digo, además de Twika, yo recomiendo que uséis la propia de Twitter, porque muy a mí bien. Por ahora me está solucionando. Más aplicaciones que uso en Android, el Gtask. Tú usas recordatorios, el Reminders para iOS, el Gtask no es oficial de Google, pero está muy bien integrada con las tareas de Gmail, y es una aplicación muy a tener en cuenta. Simple y efectiva. ¿Tiene opciones para configurar, por ejemplo, las tareas? Sí, sí, tiene opciones para crearte las libretas y tareas de las Google Task. Y la verdad es que Google Task es muy potente porque te da libertad total para organizártelo como quieras. Y desde esta aplicación puedes acceder a ello perfectamente. Pasa exactamente lo mismo con la aplicación definitiva, que no está para iOS, pero sí para Android. Que estoy hablando del MuTorrent Remote. Ah, esa quería que hablaras. ¡Brutal! Es brutal. Es el control del BitTorrent de tu ordenador de casa desde cualquier punto, muy fácil de activar, y es una maravilla. O sea, tú puedes poner a descargar torrents desde tu móvil, luego llegar a casa y tenerlos descargados y controlarlo todo completamente. Para iOS también existe, pero mediante página web, entonces ya no es tan resultón. No, claro, es que son este tipo de aplicaciones que, digamos que para el usuario... medio total, son súper útiles, porque claro, obviamente pues tienen que pasar ese filtro, eso es. y no pasan. Y luego dos aplicaciones más, ¿vale? Venga, va. Una que me ha resultado útil en ocasiones, que es Farmadroid, para encontrar una farmacia en las proximidades, ¿vale? Es rápida y efectiva, y Mango, una aplicación llamada Mango, que sirve para leer manga. Ah, muy bien, yo pensaba que me estabas hablando de la tienda de ropa, digo yo, qué raro, ¿no? No estaba hablando de la tienda de ropa. La cara que acaba de poner Roberto es uno de los grandes hándicaps del podcasting, porque ha sido todo un poema. No, es un poema, claro. No, en serio. La aplicación Mango está muy bien porque hay mucha gente, muchos fansub, se llaman, que crean, pues, cuando sale la Shōgen Jump, la revista de mangas de Japón más famosa, pues la gente hace, escanea y traduce sobre la marcha, y en una semana ya tienes esto bajado. Con Mango puedes leerlo directamente, conecta con los servidores de esta gente y lo lees, y es una maravilla. Pues me parece genial. Pues yo creo que son, vamos, da un montón de aplicaciones de ellos. Y tanto. Yo me voy a animar y voy a dar un par mías para ellos, para que, bueno, seguramente no vaya a descubrir nada a nadie, porque, bueno, yo creo que casi todas son conocidas, pero al menos, pues, para que la gente pueda investigar. Y va a ser relacionados con las series de televisión. Voy a dar dos. Una de ellas es Miso, que es de la página gomiso.com, y que básicamente lo que hace es también una red social, pues en torno a las redes sociales, a las redes sociales, a las series de televisión y también a las películas y eventos deportivos, todo lo que se haga en la tele, en la que se basa en que tú estás viendo algo y haces check-in en él. Puedes también ahora valorarlo, puedes hacer comentarios, que yo creo que es básicamente lo más interesante, el poder hacer un comentario sobre lo que estás viendo, qué te ha parecido, etcétera, siempre sin spoiler. Sí. Para que, bueno, pues un poco toda esa red de amigos que tengas, pues puedan conocer un poco cosas nuevas, que es lo más interesante. Es un Foursquare, pero de series. Entonces está muy bien, porque además, digamos que se vincula con Twitter, Facebook. Oye, está muy bien. Ya digo, para sobre todo los amantes de las series de televisión. Algo que le falta es una especie de calendario o una manera de seguir digamos que, ¿cómo vas llevando tú una serie? Claro. Entonces, pues para ello hay otras aplicaciones. Hay una muy buena, es gratuita, pero que dentro de esa aplicación se llama ITV Shows, que puedes comprar opciones. Opciones de, por ejemplo, que la aplicación te notifique cuando va a comenzar la serie. No, tienes pago sin app. Claro, tú te bajas la aplicación gratuita. Ostras, esa me parece que mi hermana la usa. Sí, sí, está muy contenta con ella. ITV Shows. Realmente, si luego la compras entera, con todas las funcionalidades, cuesta 1,59, que tampoco me parece excesiva. Ni mucho menos. Porque te aseguro que es muy, muy buena. Estamos hablando, chavales, del precio de una Coca-Cola. Sí, porque muchas veces yo creo que nos echamos las manos a la cabeza cuando hablamos de aplicaciones de pago y de... Pero lo queremos todo gratis. Realmente, pues hay que ver que yo creo que los precios... No de todas las aplicaciones, que no todas valen obviamente lo que cuestan, pero sí que en realidad aplicaciones como esta, DTV Shows, o por ejemplo Goodreader, que cuesta bastante, cuesta 3 euros, 3,99. Sí, 3,99. Pero que en realidad son aplicaciones que valen su precio, o sea, todos los centimillos de euro, os aseguramos que lo valen. Así que bueno, siempre hay que ver un poco, pues... Digamos que tener la dimensión, ¿no? de lo que es cada aplicación que compramos y las que nos bajamos, ¿no? Entonces vamos a pasar de tema, sin abandonar un poco el asunto de Apple, porque yo creo que también Jorge y yo tenemos un poco de experiencia con el tema de, no de cosas rotas con Apple, pero sí que un poco con el servicio técnico de Apple, etcétera, no relacionado y tal. Os cuento rápidamente lo que me ocurrió con mi iPhone, y es que hacía ya un tiempo que notaba que el botón de la Home, un iPhone 4, no iba muy bien. No iba muy bien, y además en el botón en el que activas el mute de la parte lateral superior de los iPhone, tú cuando movías hacías tipo cascabel en el oído, oye, oías como que algo estaba... Sí, eso a mí me pareció inquietante. Sí, o sea, notar que en tu iPhone algo dentro suena es inquietante. Sí. Entonces, pues bueno, como todavía lo tenía en garantía, pues, oye, no me lo pensé. Llamé al 902 de Apple, oye, mira, me pasa esto. Me pareció una atención telefónica perfecta, porque lo primero que me hicieron fue preguntarme el número de serie. El número de serie, me dijeron, ah, pues según este número de serie... tú tienes este email, tú eres esta persona, me lo confirmas, sí, DNI, bien, ya me han identificado, pues ahora me preguntan el problema. Pues me ocurre esto, tal, vale. Por supuesto no me pusieron ninguna pega, me dijeron, vale, pues esta es la garantía que tienes y esta es la y esto te lo vamos a cubrir. Entonces vamos a gestionar un envío. Me ofrecieron dos caminos, que me pareció muy bueno. El camino A era que me iban a venir a dar un iPhone nuevo igual que el que yo tenía, y luego me iban a retirar el mío para llevárselo al servicio técnico que está en Holanda. Claro, ¿qué pasa? Que como yo me quedaba con un iPhone que no era mío, de reemplazo, me iban a cargar el precio de ese iPhone en la tarjeta de crédito. Esto lo hace más que nada para que tú luego no te quedes el que te dan. Claro, claro. Y luego la opción B, que yo creo que es la que cogemos todos, que es que viene un mensajero, te recoge el iPhone y se lo llevan. Tardan una semana, o lo que tarden en arreglártelo, o te reemplazan con uno nuevo, que nunca es nuevo, refurbished. Uh-huh. Entendernos. Sin cargo adicional esta vez, ¿no? Cero, sin cargo adicional, todo gratis. Uh-huh. Si te entran garantía o tienes el Apple Care. Entonces, bueno, yo realmente, aunque muchas veces me quejo y me meto con el servicio de Apple, que todo el mundo, casi todo el mundo lo pone por las nubes, y yo en realidad pues siempre he sido muy escéptico con esto, porque no deja de ser una empresa, uh-huh, y tú y yo sabemos lo que pasa en las empresas. Eso es, como pues, todo el mundo, vamos. Como todo el mundo. Pues bueno, yo creo que en este caso bien el mío, hay que darle enhorabuena, porque Apple lo ha resuelto muy bien y yo no puedo tener ninguna sola queja. Así que bueno, oye, un aplauso. Un aplauso. Eso sí, lo bueno es que me dieron tracking, puedo saber exactamente cómo está el tema de tu reparación. Bueno, ya veremos. Uh-huh. Pues me alegro por ti y por tu iPhone. Claro, luego ya veremos, porque la segunda parte será cuando me devuelvan el iPhone, a ver en qué condiciones llega. Y entonces ya sabes que me meteré con Apple hasta morir. Sí, no me lo espero otra cosa, vamos. Y bueno, vamos a hablar un poco de iTunes Match, ¿no? Yo creo que es un tema central y, bueno, no sé si para acabar, pero realmente iTunes Match nos da para un ratito. Uh-huh. Y yo creo que es una de las grandes noticias que ha salido en los últimos días, porque iTunes Match en España creo que no lleva ni 3 días, 4 días. Apenas, sí. Entonces, bueno, iTunes Match, para el que no lo sepa, es un servicio que no sé si se puede comparar con Spotify o con Google Music, pero más o menos acabas consiguiendo algo parecido, entre comillas. Sí, viene a intentar dar una respuesta a estos otros dos servicios, sí. Básicamente lo que consigues es coger todo lo que tienes, esos MP3 que tienes comprados o no comprados en iTunes Store, y lo subes a la nube. Puedes subir, creo que 25.000 canciones. Eso es. Y lo que va a hacer es que en el transcurso de esa subida va a comparar la biblioteca que tú tienes con la biblioteca de iTunes Store, y las canciones que no sean coincidentes, pues las va a cargar, las va a subir. Por eso a algunos les tardará más o menos. Exacto, eso es. Hay que decir que a mí, por ejemplo, con 14.000 canciones, me ha tardado 3 días. Uh-huh. 3 días y poquito. Y tú no tienes mucha música de iTunes Store, además, se habrá subido bastante, ¿no? Yo tendré 4.000 canciones que son maquetas, son discos más... Y que no están disponibles en iTunes Store para compra, ¿no? Claro, entonces han sido 4.000 y pico canciones que han subido. Y la verdad es que lo he hecho muy rápido. No está nada mal. Siendo, por ejemplo, que Google Music, la verdad es que me costó 2 semanas largas en subir las mismas canciones. Y yo creo que, bueno, ha habido gente que yo lo puse por Twitter, que me pareció un mini punto a favor de Apple, ¿no? El tema de comparar las canciones que ya estaban en Store y las que no, para así agilizar el tema de la subida. Y me decían, es que Google Music es gratis, Google Music como que no se ha vendido como Apple a las discográficas. Bueno, no sé, yo la verdad es que volvemos a lo mismo, ¿no? Yo realmente pagar 25 euros al año, por tener toda mi música en la nube, también hay que decir, a salvo de posibles fallos en mis dispositivos, digamos, de almacenamiento, ¿no? Y además utilizarlo perfectamente, oye, con el iPhone, con el portátil, con el sobremesa, oye, yo es que era lo que necesitaba, y pagar por eso cuando realmente a mí me está funcionando muy bien, pues 25 euros al año me parece... No está mal, 2 euros al mes por tener 25.000 canciones de tu elección, las que tú quieras, a tu disposición, siempre de que tengas internet. Claro. A mí me parece bastante razonable. Y eso que había gente que se quejaba del precio. Sí, porque por ejemplo, Google Music no, porque Google Music hasta ahora es gratuito, yo creo que seguirá siéndolo. Pero Spotify, que es otro servicio que es un gigante, ¿no?, en el mundo de la música en internet, está cobrando el servicio premium, que es realmente el que interesa, porque es el que tú puedes llevar a la aplicación del iPhone, por ejemplo, para escuchar tu música, si no, no puedes. Uh-huh. Y realizar varias cosas, como listas offline, etc. Pues son $9.99 al mes. Al mes. Yo creo que si empiezas a sumar, es bastante más. Sí, y tanto, 120 euros al año. Claro, entonces yo creo que por ahí ya gana. Bueno, no sé, la gente puede decir, no, pero es que en Spotify tengo toda la música que quiero, incluso lo que yo no he comprado o lo que yo no me he bajado. Uh-huh. Pues no lo sé, ya cada uno puede hacer lo que quiera, ¿no? Ya sabemos cómo conseguir música o cómo no. Eso es. Hay maneras más o menos legales, ¿no? Pero bueno, yo creo que Apple sí que, al menos en estos primeros días en los que yo lo he podido probar, pues la verdad es que ha funcionado bastante bien. Y luego está Google Music. Sí, Google Music, la verdad, yo no he podido llegar a probarlo. Tú sí, tú creo sí, que sí, yo también. Accediste mediante proxy, me parece, ¿no? Porque solamente está disponible en Estados Unidos. Yo lo llevo usando 2-3 meses. Y bueno, el gran defecto que le veo a Google Music es básicamente que está basado en un servicio web. Sí. No tiene una aplicación para escritorio, y eso, para escritorio de ordenador, y eso a mí me parece esencial. En realidad, claro, es lo que dices, y en el iPhone al menos ocurre igual, el dispositivo móvil, que es todo por vía web, y en ningún momento, digamos que me ha causado buena sensación. Entonces, claro, yo por eso Google Music, que me parece una genial idea, y a mí, ya sabes que te lo comentaba, que me encantó, pero luego al día a día no le coges ese punto de poder usarlo. Igual con Android funciona mejor, no lo he probado. La pregunta del millón, ¿habrá aplicación de Google Music para iOS? ¿Lo permitirá Apple? Bueno, hay alguna, como G-Music, si no recuerdo mal. Pero bueno, hay alguna. Si buscas Google Music en la App Store, encontrarás. Pero de las que yo he probado de pago y gratuitas, no me ha convencido ninguna tampoco. Porque al final siempre acabas tirando el servidor de Google y a mí al menos no me ha funcionado muy bien. A lo mejor habría que esperar a que se implante en Europa. Quizá los servidores van mejor aquí que si vas mediante proxy. Bueno, puede ser también, Pero bueno, de momento yo creo que Apple con iTunes Match sí que ha metido un golazo. Y que realmente, fíjate que yo no soy nada, y además tú lo sabes, y mira, me alegro que estés aquí. Porque así que la gente pues no se crea que yo soy un fanboy de Apple. Porque soy todo lo contrario y tú lo sabes. Sí, sí, sí. Este tío es un chaquetero de mucho cuidado. O sea, de repente le gusta Google Music y es fan de Google. Y de repente... Total, pero además fan total. Sale iTunes Match y se ha olvidado de que era fan de Google. Bueno, no es que me haya olvidado, ¿no? Pero bueno, yo intento ser objetivo. Lo que me gusta y lo que ya no, no. Pero vamos a pasar, permíteme pasar a este punto. iTunes Match tiene sus sombras. Totalmente, vamos a hablar de ellas. Tiene sus sombras. Yo soy un tío muy tradicional en algunas cosas, sobre todo muy tradicional a 4 años vista. Eres muy clásico. Soy un clásico, exactamente. ¿Por qué? Porque tengo un iPod Classic desde hace 4 años, con el que estoy muy, muy contento y lo uso a diario desde hace 4 años. Y estoy muy contento con él. El problema viene que si yo quiero ahora iTunes Match y quiero usarlo con todas las consecuencias, quizá haya partes en las que no pueda usarlo, ¿vale? Hace unos días lo hablaba con Roberto Pastor en Twitter y estuve investigando un poquito, y realmente si yo ahora quiero usar iTunes Match en un ordenador con poco disco duro, lo puedo usar. Yo borro mi música una vez que esté subida a iTunes Match y podré escuchar esa música. Pero en el momento que yo vaya a sincronizar mi iPod Classic con ese ordenador, las canciones del iPod Classic se borrarán porque no están en ese ordenador realmente. Hay que tener cuidado con eso. Apple no ha sacado ninguna actualización de firmware por el momento, ni creo que lo haga, para los iPods que no tienen iOS. Eso es. O sea, el iPod Nano, el Shuffle y el Classic. Entonces te dejan un poquito tirado en una situación muy concreta, ¿no? Sí. Es si tú tienes tu ordenador y borras las canciones de tu disco duro. En ese momento el iPod tienes que cambiar la configuración y elegir que gestione la música manualmente. Si no lo haces, borrará tu música. Eso es. Y aún así yo creo que vale para el caso de los que comentabas, iPod Nano, Shuffle y Classic, igual que para el iPhone, etc. Siempre una copia de seguridad. Por supuesto, vamos. O sea, obviamente ahora sí que está muy bien, porque vamos a tener nuestra música en la nube, al menos esas 25.000 canciones, que yo creo que son muchísimas para casi todo el mundo. Pero, obviamente, siempre hay que tener nuestra copia de seguridad, nuestro disco duro externo, en DVDs, donde queramos. Pero eso siempre, siempre, para fotos, música, documentos, etc. Sobre todo las fotos, fotos. Hacer copia de las fotos, que no puedes volver ahí al Parque Yellowstone a hacerte otra vez la misma foto. ¿Eh? Exacto. Entonces, pues bueno, yo creo que vamos a leer un poquito lo que nos acaban de comentar en Twitter sobre iTunes Match. Vamos a ver. Y vamos a ver lo que nos ha comentado. Hemos tenido muy poquito en Twitter, pero es que también la culpa es mía que no lo he avisado con tiempo. Pero bueno, es lo que hay, lo que siempre me pasa. Bueno, nos no comenta. Se puede estar a todo. Vamos no a se puede. Funfrog nos comenta que iTunes Match está bien, pero los audiolibros y los podcasts en listas de reproducción no los sincroniza. O sea, solo es la música realmente. Sí, la pela es la pela y lo que les da dinero es lo que les da dinero. Totalmente. Entonces se van por la música directamente. Bueno, pero los audiolibros también los venden, tío. Y no los han incluido. Es verdad. Music, puro music. Solamente música, cierto. Bueno, estaría bien que lo hicieran, ¿eh? Al menos, por ejemplo, con los audiolibros. Y por los podcasts, pues bueno, como hay otros medios como lo que hemos hablado, Uncast, Instacast, etc. Pues bueno. Cierto. María Encarnación, que además me suena un montón que nos ha, me suena un montón que nos has puesto un montón de aplicaciones recomendadas. Sí, además, y no he encontrado. Además, María Encarnación es una gran oyente del podcast del Búho. Es una gran oyente en general, así que un saludazo para ella. Un saludazo. Nos comenta que ella por el momento pues va a esperar un poco y a ver cómo les va a esos conejillos de indias, que nos ha puesto entre comillas, que se han lanzado como locos a ese laberinto que es iTunes Match. Ya te contaremos, María. De momento, como nos escuchas, yo al menos estoy muy contento. Y vamos, yo creo que a terminar este podcast, pero sí, no quería terminar sin, ahora vienen las navidades, ya las épocas de regalo, sin recomendar un regalo que yo me auto hice. ¿Qué auto hiciste? Me auto hice, exacto, que es el Kindle. El Kindle de Amazon es un lector de libros electrónicos que me parece brutal. Me parece finísimo, me parece muy cómodo, me parece que además, bueno, no lee PUF, lee casi todos los formatos, pero no lee PUF. Aunque eso lo podemos solucionar, instalando Calibre, eso es, para Mac, ahí lo convierte, te lo gestiona como si fuera iTunes, ¿no? Una biblioteca de libros. Sí. Y sobre todo lo que digo, te lo convierte a un formato, digamos... Formato Kindle, es un formato MoviePocket, creo que es un poco cambiado para el Kindle, me parece. Exacto. Y va muy bien, chico. La verdad es que, bueno, Jorge ya lleva un montón de meses con libros electrónicos, sí, y siempre me lo ha recomendado. Y yo la verdad es que hasta ahora, claro, siempre acostumbrados a las pantallas retroiluminadas, claro, enfrentarte a una pantalla que no lo es, como la tinta electrónica, ¿no? Ahora, del Kindle y de otros muchos, la verdad es que al principio te resulta raro, pero es comodísimo. A ver, chavales, aquí tengo que decir una cosa. Que no sea retroiluminada es una ventaja, no es un inconveniente. Los libros de papel, quiero decir, no tienen pantalla retroiluminada y es una ventaja, porque no te cansan la vista tanto como un iPad, por ejemplo. Exacto. Entonces, si tienes un Kindle, no te quejes de que no tiene pantalla retroiluminada. Enciende la luz de tu habitación y ya está. Y así se te cansará menos la vista que si tiene pantalla retroiluminada de por sí. Y sobre todo yo creo que la gran ventaja que tiene el Kindle es que es muy fácil comprar libros con él. Sí, es verdad. La gran ventaja para Amazon, por supuesto, pero también para el cliente. Porque ahora no tienes que hacer todas esas historias que había que hacer para comprarte un libro electrónico, por ejemplo, en servicios como Libranda. Que, sí. De verdad, qué despropósito, ¿eh? Qué despropósito, sí. Porque era una idea buena, pero... los editores decidieron que esos libros tenían que estar protegidísimos, claro, y que tenías que sacarte un máster en ingeniería aeronáutica para poder bajarte uno de esos libros y poder, claro, leerlo en cualquier sitio donde tú quisieras. Entonces, el Kindle, esto viene a solucionarlo, la verdad. Es facilísimo, ¿eh? Además, sí, es cómodo de usar. Yo tengo el Kindle básico, que no sé, costaba 90 euros o 99 euros. Sí, 99 euros. Sí, la verdad es que muy poco para el resultado que es, y sobre todo, pues la verdad es que para los precios que antes, durante el año pasado, pues los lectores de ebook tenían, ¿no? Porque a ti te costó bastante más, sí, dinero. Sí, yo me compré a principios de 2010, no hace tanto. Un año. Va a hacer dos años. Pues me costó 260 euros mi ebook, ¿vale? De 6 pulgadas. Bastante peor construido que el Kindle que tienes ahora, o sea, que te ha costado menos de la mitad. Y la pantalla, pues claro, también ha evolucionado la del Kindle, cada vez se ve mejor, la tinta electrónica. Va rapidísimo el Kindle. Una de las cosas que me ha gustado, porque yo lo pude comparar con el de la Casa del Libro. No recuerdo cómo se llama. Tagus, sí. Y realmente hace más cosas. Pero hace más cosas en el sentido de que puedes incluso escuchar música con él, pero ya me dirás tú para qué. Sí, en el mío se puede escuchar música, cosa que jamás he hecho. Claro, es un poco, bueno, en fin. El caso es que no responde tan bien. Y yo creo que el hecho de que tú te enfrentes a un dispositivo que, digamos, que haga lo que tú le pides justo en el momento en que se lo pides, es importantísimo. Sí, sí, sí. Entonces la verdad es que el Kindle, si estáis pensando en una compra navideña o un regalo... la verdad es que es de valorar, ¿eh? Valorar. Sí, porque además comprar en Amazon es una tienda muy bien pensada. Está para bien. Comprar fácil y ya digo que es un, yo creo que va a ser uno de los regalos geek de estas navidades, porque 100 euros yo creo que para lo que es está bastante bien. Y sobre todo leed, que es lo más importante, leed, que es bonito. Exactamente, leed. ¿Eh? Campaña para el fomento de la lectura, desde claro que no tengo iPhone. Claro que sí. Y bueno, y además, si tenéis alguna duda de no saber qué libro podéis leer o si está bien o está mal, pues podéis acudir a elojeador.com. ¡Ey! ¿Eh? Ese spam bueno del que, un blog del que soy redactor y editor. Exactamente. En elogiador.com, buenas críticas de libros. Elogiador con H. Con H, amigos. Efectivamente, elogiador de ojear, ojear. Y hay una grandísima cantidad de reseñas de libros muy bien escritas, por supuesto, sin spoiler. Y además, 100% verificado que ese libro ha sido leído. Efectivamente, el libro ha sido leído y la crítica es subjetiva. Exacto, totalmente. Que no todos los blogs de libros pueden decir eso, por no decir ninguno. Muy pocos, creo yo. Así que bueno, pues en este afán por difundir la cultura y sobre todo la lectura, en este caso, pues vamos a cerrar el programa. Han sido un poquito más de media hora de programa, pero yo creo que es que con esta semana de silencio, un poquito más, pues lo merecía, ¿no? Además la compañía también lo invitaba. Gracias. Así que nada, a mí me vais a encontrar en notengoinfon.wordpress.com, en Twitter, ya lo he dicho, robert-rnr, en Facebook y Google Plus, pues en el blog tenéis todos los contactos. Jorge también se despide y nos va a contar dónde. Sí, sí, podéis encontrarme en Twitter también, @jorge-, o también en mi podcast, elpodcastdelbuho.com, o @podcastdelbuho. Lo mismo que en Facebook, que también hay página del podcast y mi propio contacto, así como en Google Plus, etcétera. Y bueno, en principio creo que ya lo he dicho todo, ¿no? Pues no lo sé, hay tantas redes sociales. Por supuestísimo, elogiador con H, elogiador.com, también tiene presencia en todas las redes sociales habidas y por haber. Pues nada, ya veis, queridos oyentes y queridas oyentas, lo que me cuesta que traiga Jorge, me llena el programa de spam. Así que bueno, gracias. Me chantajea para venir y además me deja como un cochero. Gracias, Roberto. Bueno, pues nada, un abrazo a todos, un beso a todas, nos vemos en Noting iPhone. Por favor, si os gusta, suscribiros y recomendad este podcast a todos vuestros amigos y amigas. Recomendadlo. Hasta luego. Adiós. Got some friends, some that I hardly know, but we've had some times I wouldn't trade for the world.